Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 148 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy tenemos con nosotros a Pablo López, que se define como militante del software libre, es responsable del área de capacitación de la red de radios comunitarias y software libre y encargado de la web Libera tu Radio. Muy buenas, Pablo, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan, ¿qué tal? Muy bien. Aquí madrugando un poco. Esto de estar en distintos usos horarios, bien distintos, a veces se pone complicado. Yo agradecerte porque has hecho todo lo posible para cuadrar. Tenemos 4 horas de diferencia y eso se nota. Si yo en la península aquí en España, a veces solo con una, tengo que hacer mis juegos malabares con 4, pues nada, te agradezco, Pablo, que siempre haya facilitado, sobre todo para tener esta entrevista que va a ser muy, muy interesante. Profesionalmente, Pablo es operador de radio, es dibujante, diseñador gráfico, técnico en electrónica, diseñador web y de extra es fotógrafo aficionado. Vamos a disfrutar de esto, pero antes quiero recordar a toda la audiencia que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre también de repositorio GIP, y todo su contenido en archive.org, archive.org. La biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Por cierto, Pablo, ¿de dónde nos hablas? Porque, hombre, entiendo que es América, pero no te sitúa exactamente el país o la localidad. Sí, mira, yo estoy en la República Bolivariana de Venezuela, en Táchira concretamente, frontera con Colombia. Lo que pasa es que yo soy uruguayo de nacimiento. Eso te iba a decir, porque aquí, por lo menos en Canarias, en Tenerife, hay mucho, mucho venezolano y venezolana, y ese acento sí que no te lo ubicaba ahí. Te ubicaba más por Uruguay, Argentina, por esas latitudes. Claro, claro, por eso. Pero hace 11 años ya que estoy viviendo acá. Y bueno, mi primera pregunta, siempre empiezo las charlas con esta, es ¿cómo empezaste o conociste GNU Linux? ¿Cómo empezaste a, entiendo, cambiar de sistema operativo de uno privativo a otro libre? Yo siempre fui curioso, ¿no?, con el tema de la informática. Y siempre fui alguien preocupado un poco por el tema de la seguridad, de la privacidad. Incluso en aquellas épocas cuando empecé con GNU Linux. Me llamaba la curiosidad el tema de Linux en aquella época. Para mí era Linux, porque aún no estaba dentro del mundillo este, ¿no? Y veía cositas por ahí en internet, claro, no tanto como hoy de pronto, pero sí veía y me llamaba la atención. Entonces un día dije, bueno, vamos a probar. Creo que, no sé, la primera distribución que usé o que probé, no me acuerdo, pero la primera que probé fue Canopus. No recuerdo si fue la primera que instalé. Espera, que voy a silenciar esto, pero sí, fue la primera que probé, sin duda. Y bueno, luego me instalé otras. Fui probando y de ahí no salí más. Al principio, pero durante muy poco tiempo realmente, tuve GNU Linux junto con Windows y luego ya nunca más, hasta el día de hoy. Incluso en aquel momento yo trabajaba y trabajo como diseñador gráfico, y en aquel momento, en el caso de la fotografía, que era mucho lo mío también, trabajaba con Photoshop y conocí GIMP, hice el intento por por adaptarme a GIMP y la verdad no tuve ningún problema. Yo hoy cuando escucho esto que no puedo, que no sé qué, que el cosito acá, que la cosa allá. Sí, el único tema real que me pueden decir con GIMP es el espacio de color CMYK. Luego, lo demás es ganas de aprender y más nada, porque a mí no me costó absolutamente nada. Claro, le puse ganas, ¿no? Porque para mí era importante cambiar de sistema. Y bueno, y eso fue lo único. Y de ahí en adelante nunca más agarré Windows, pero para nada. Pablo, ¿de qué año estamos hablando más o menos para ponernos en situación? Tampoco hace tanto. Estamos hablando de, a ver, sí, 2010, por allí. Uh-huh. Y supongo que en todos estos años, ¿no?, que han pasado, habrás visto muchos cambios, ¿no? Evidentemente ya no es tu distribución la que empezaste a tocar y ahora habrás cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que ves que ha mejorado mucho en GNU Linux? Ahora sí podemos hablar de GNU Linux en ese sentido. Sí. Bueno, no, obviamente que sí. Ya, yo empecé o estuve durante bastante tiempo con la rama de los Ubuntu, ¿no? De Ubuntu. Y digo de los Ubuntu porque probé varios. Y sí, me parecían bien, pero bueno, a medida que uno va viendo algunas cosas, y para uno que el software libre está antes que Linux, Linux para mí es un kernel y más nada. Uh-huh. Podría usar ese sistema o cualquier otro, me interesa más el tema del software libre. Pero así todo, o sea, en la vida real, digo, más allá de eso, creo, decidí optar por otras distribuciones, además por la parte técnica, digo, o sea, o por lo bien que andan. Para mí, la familia Ubuntu estaba muy cargada de cosas. Y tengo incluso ahorita, se me mezclan las nacionalidades. Tengo una máquina que es vieja. O sea, yo estoy ahora estoy viendo si puedo comprar una, pero estoy con una máquina que me traje de Uruguay en su momento. Uh-huh. Entonces necesito que las distribuciones funcionen bien, que rindan y tenerlas optimizadas. Y las Ubuntu para eso no son. Digo, habría que limpiarlas de un montón de servicios que están ahí y demás, para que puedan funcionar. Yo hago hasta video en la computadora mía. Y hoy por hoy estoy usando Manjaro. Por eso digo que igual tampoco es que me obsesione con ese tema, ¿no? Pero estoy usando Manjaro, que me funciona muy bien, con XFCE. Y también utilizo eventualmente Ethertix, nuestra distro, para otras cosas. Porque hago varias cosas, ¿no? Y Ethertix es una distro para radios. Uh-huh. Y Manjaro la tengo acomodada para otra cosa, incluso para experimentar, como estoy experimentando ahora con Piperware, con el sistema de sonido nuevo. Y con la otra no puedo, porque la otra tiene que ser una distribución totalmente estable, porque está pensada para funcionar los 365 días del año, los 7 días de la semana, ¿no? No puede darse esos lujos. Uh-huh. Al principio, sobre todo yo cuando contacté contigo y tú rápidamente, que te lo agradezco mucho, me dijiste que sí, que aceptabas esta invitación, te definiste, que me llamó mucho la atención, como militante del software libre. Para ti, ¿qué es lo más importante y qué es lo que más te atrae del software libre? Que lo acabo de escuchar y estoy muy en sintonía con eso, ¿no? Está por encima de las distribuciones, está por encima de GNU Linux. Hay software libre, más allá de GNU Linux, evidentemente. Pero para ti, del software libre, ¿qué es lo que más te atrae y qué es lo que más te gusta? Y bueno, el software libre y su modelo, digamos, no voy a decir filosofía porque software libre no es una filosofía. Uh-huh. Eso es un poco demasiado. Pero su modelo o su forma de ver las cosas desde el lado del usuario, digamos, es lo que me gusta, sus libertades, o sea, que lo que nos permite hacer y lo que corremos el riesgo de perder cuando no damos importancia a esas libertades. O sea, cuando todo nos vale con tal de que determinada cosa funcione o de tenerlo todo fácil. Más hoy por hoy, digo, donde estamos enfrentados, digamos, donde tenemos una internet que va hacia donde va, ¿no? cada día en manos de menos empresas que controlan todo. Y si nosotros no cuidamos nuestras libertades o nuestra opción de disentir, uh-huh, seguramente la perdamos también. Es que eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? La verdad, a veces le da más importancia también, yo al principio lo hacía mucho, ¿no? Más importancia a la parte técnica que la parte, digamos, ética, si lo queremos decir, ¿no? Que donde el usuario es el centro, lo importante del software y no otras cosas. Y creo que eso, sí, yo últimamente estoy viendo que todo da giros de 180 grados, porque 360 llegaríamos al mismo punto, y se van coartando las libertades. Sí, es verdad que cada vez hay más un movimiento por la privacidad. Y puede que en algún momento eso nos sirva de catapulta a la hora de elegir el software libre y en especial GNU Linux como sistema operativo. Pero que es muy necesario que la gente se dé cuenta de que al tomar una decisión de elegir uno u otro sistema, uno u otro software, abre puertas o cierra puertas en ese sentido. Y no sé si la gente lo único que quiere es usarlo y ya está, independientemente del valor que tenga. Sí, es normal, ¿no? O sea, también no voy a entrar en debate sobre otras cosas, digo, pero es normal también que la gente, o sea, entre el mundo GNU Linux, digo, por otros lados, y diga, uy, pero mira, rinde más la máquina. Uy, pero no tengo que preocuparme de esto, no tengo que preocuparme de lo otro. Bueno, haré mi experiencia para ver cómo soluciono los problemas que se me van presentando y eso, pero siempre desde un punto de vista meramente pragmático, ¿no? Y no está mal. El tema es que hay que conocer la historia, hay que conocer cómo y ver el porqué de la importancia de lo otro y de lo ético. Uh-huh. Y tratar de hacerlo entender a la gente también, que es importante hasta para lo que ellos quieren usar. Porque el día de mañana, si nosotros perdemos todas esas libertades, bueno, probablemente utilicen un sistema GNU Linux o Linux nomás, en una máquina que sea propiedad de una empresa. Iba a decir la máquina, pero prácticamente, ¿no? Como es el caso de Windows, por ejemplo. La máquina no es propiedad de la empresa, pero el software sí y no es tuyo. Y bueno, y les dé lo mismo también, ¿no? Pero cuando no tengan esa comunidad detrás, digo, para solucionar problemas y todo lo demás, veremos qué es lo que pasa. Pero creo que hay que hacer hincapié en eso también. No enroscarse en discusiones que pueden ser a veces estériles, pero sí aportar lo suyo, digo, y también decirlo cuando haya que decir las cosas, ¿no? Como son realmente. Sí, yo creo que es muy importante. ¿Cuál el mayor riesgo que tú ves del software libre con respecto al software privativo? Así, de una pincelada. Y bueno, el mayor riesgo del software privativo es que exista. Digo, es que lo tengamos en nuestras máquinas, así como tenemos en el kernel Linux, tenemos blobs privativos que están recontra revisados, por supuesto. Digo, pero sigue siendo software privativo, o sea, ¿qué quiere decir? Que no sabemos qué hace. Uh-huh. Sencillo, no tenemos código fuente, no sabemos qué hace. Entonces, gente que de repente está preocupada por la seguridad, y dice, no, me voy a instalar Linux porque no tiene virus y no sé qué, pero tiene software privativo que no sabe qué está haciendo. Uh-huh. Digo, yo prefiero, yo entiendo que la gente pueda discrepar con esto, ¿no? Pero yo prefiero, instalarme un Debian, por decirte algo, ¿no? Que en principio no trae software privativo y tener que buscar habilitar un controlador non-free si yo quiero instalarlo para que me funcione el wifi, que vamos, son la mayoría de las cosas que no andan, ¿no? Porque no es que tampoco no ande nada. O sea, las cosas que dan problemas son más que nada los adaptadores wifi, que sacando el caso de Ateros, pocos andan con software libre o con drivers libres. Y la parte gráfica con NVIDIA, que es una piedra, ¿no? Y lo demás, no hay prácticamente problema. Pero yo prefiero tomarme la molestia de instalar esas cosas, de buscarlas yo, instalarlas, a que ya me vengan metidas ahí en la máquina, que me va a venir la mía y un montón de cosas más que yo no pedí ni quiero tener en la máquina. Entonces, una de las cosas que más me preocupa es que nos metan esos software y que vayan, además de meternos eso, ¿cómo te puedo decir? Cambiando la forma de los sistemas de trabajarse en comunidad. Por ejemplo, en el caso de Debian, que es la distro comunitaria, digamos, por excelencia, hubo hasta hace poco tiempo toda aquella discusión con SystemD, ¿no? De cómo fue, que no es privativo, vamos a entendernos, no estoy diciendo eso. Cómo fue implementado SystemD, que fue por fuera de la comunidad. O sea, fue la decisión de una empresa que es Red Hat. Y de ahí se le pusieron a todo el mundo. Y hoy por hoy todavía no sabemos para qué sirve SystemD. O sea, ¿cuál fue la ganancia de haber puesto SystemD? Cuando el sistema Siriti y los demás andaban perfecto. Ah, que tenían años. ¿Y qué importa? Si andaban bien. Hoy SystemD, por ejemplo, las máquinas te demoran más en apagar con SystemD. Otras cosas. Se toma atribuciones que no son de un sistema de inicio. Digo, y cuando hay alguien que no quiere trabajar con SystemD, es todo un problema, como en el caso de Dewan, por ejemplo. Digo, y ya ha habido discusiones con esto también, ¿no? Pero bueno. Estar bien atento, sobre todo ser consciente de lo que usamos y por qué lo usamos. Yo creo que el software libre, una de las dificultades que tiene con mucha gente es que no se reconoce el valor que tiene con respecto a otro tipo de software. Al final la gente lo que quiere es usarlo, que encienda, que rinda y apagarlo y que no dé problemas. Pero detrás de ahí hay muchas decisiones que creo que son muy importantes porque lo vemos cada poco, ¿no? Se coartan las libertades de los usuarios. Estamos viendo que el internet, como dijiste tú, cada vez está más trillado y esa red de redes libres, está oscureciéndose bastante, o tenemos en mente muchas noticias que nos preocupan. Y que nosotros como usuarios al final tenemos esa decisión de poder elegir una cosa u otra y así dar valor como comunidades también a uno u otro servicio. Creo que ahí nos jugamos mucho, ahí nos jugamos mucho. Sí, totalmente. Mira, otra cosa que, bueno, yo te conocí entre todos por dos proyectos que me gustan mucho. El primero, Libera tu Radio, que quiero ahora hablar de él. Y después EtherTix. Yo no sé si uno va unido con lo otro. O sea, EtherTix y Libera tu Radio siempre ha sido, pues una forma también de dar a conocer esta distro. Y Libera tu Radio intenta explicar mucho más allá todo lo que es una estación de radio con software libre que podamos sacarle mucho partido, con mucho contenido, cursos, información, entradas para explicar programas. Sí, van más que de la mano. En realidad, la red de radios comunitarias y software libre, que es lo que es Liberato Radio, nace a partir de EtherTix. O como una consecuencia de EtherTix, más que nada. Y EtherTix, que es una distribución GNU Linux pensada para radios, es un proyecto que nace en el 2011 de la mano de Javier Obregón, que es un argentino de Misiones, y que ellos tienen en Radio Libertador, allí, una experiencia con software libre, ¿no? De migración a software libre de la radio. Luego, esa experiencia que tenían ellos, necesitan volcarla, dar talleres, capacitaciones, etcétera, a través de la red de comunicadores de Mercosur, a otras radios de por allí. Entonces, precisaban tener, digamos, algo empaquetado, listo para usar en modo vivo y otra para los talleres y eso, en una distribución. O sea, tener su experiencia, digamos, empaquetada para poder distribuir eso y dar capacitaciones. Existe en ese momento en Argentina una cooperativa de informáticos, digamos, que se llama Libertix. Y allí en esa cooperativa nace EtherTix, o digamos lo que sería lo precursor de EtherTix, ¿no? Uh-huh. A su vez, Etherdix está pensada, como te dije, para una radio comunitaria, una radio popular, o cualquier radio en definitiva. Digo, lo que pasa es que fue en ese entorno de la red de comunicadores de Mercosur que se crea, ¿no? Y de Libertix. Y como dicen, Etherdix, lo distinto de Etherdix es que es una distribución que busca, primero, es totalmente libre, ¿no? Etherdix no tiene software privativo de ningún tipo preinstalado. Obviamente podemos hacer los arreglos luego e instalar lo que necesitemos. Que ahí es para lo que está Libera tu Radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y Etherdix no busca, lo dice en la página, no busca ser la puerta de entrada al mundo Linux, ¿no? O ser una distro Linux para radio. El objetivo de Etherdix es más ambicioso, ya que lo que se busca es que sea la puerta de entrada de la comunicación comunitaria y popular al mundo del software libre. Lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Y bueno, resulta que la cooperativa en la que se crea Etherdix se disuelve, ¿no? Como proyecto. Eso fue en 2013. Y Etherdix queda allí. O sea, queda a la deriva, digamos. No hay más soporte de ese tipo. Si bien el desarrollador sigue y eso, la cooperativa se disolvió. De casualidad o causalidad, digamos, mucho antes de que yo conociera a Etherdix, yo ya trabajaba con software libre en radios, incluso en la radio que yo trabajaba en ese momento como operador, había instalado Rivendell en su momento, el automatizador, que es una empresa que hace el automatizador, que es libre y muy bueno. Habíamos pasado por Radit también, pero bueno, me había quedado con Rivendell. Y yo conozco o me pongo en contacto con Javier en aquel momento, por el hecho de que yo hacía, ya durante mucho tiempo estaba haciendo tutoriales, ¿no? Por mi lado, o sea, sueltos, de uso de programas libres para radio. Y Javier y otra gente de allí, de Argentina, usaban algunos de esos tutoriales para las capacitaciones. Uh-huh. Entonces nos ponemos en contacto, bueno, y ahí como que se reengancha la idea de la distro, ¿no? O sea, o se refuerza, digamos, porque empieza a sumarse otra gente, como Santiago García Gago, que es un español, pero que tuvo mucho tiempo en Latinoamérica y que tiene un trabajo muy intenso y muy bueno con radialistas y radios libres. Y el manual analfa técnico, por ejemplo, para los radialistas. Y ahí en el 2014 que se empieza a formar la comunidad de la red de radios comunitarias y software libre. Por eso le digo, está muy enrabada o enlazada a Etherdix. Porque nace como un, digamos, como una cosa de decir, pero mirá, esto ya existe, qué bueno. Y cómo nos juntamos y empezamos a desparramar Etherdix, ¿no? Por ahí. Se va sumando Charles Escobar, que es el desarrollador de G-Radio, un automatizador que es el que usamos actualmente, ecuatoriano. Clara Roballo, que es la responsable actualmente del área de comunicación de la red. Y al principio nos juntábamos e intercambiábamos correos entre nosotros, otra gente más, no estoy diciendo los que digamos somos el núcleo. Uh-huh. Bueno, nosotros le decimos el kernel, ¿no? El jorobando de la red, pero la red es mucho más grande que eso. O los que tenemos responsabilidades, más bien. Y empieza a quedar chico esos correos. Entonces se crea una lista de correos oficial y podríamos decir que allí, cuando se suman Alex, de Aller, Luis Salazar, de Cepra, Bolivia, y La Maca, Loreto Bravo, del colectivo Palabra Radio de México, es que se da que se crea realmente la red de radios comunitarias de software libre formalmente. A día de hoy, esa red supongo que tendrá conocimiento de todas las estaciones de radios que son libres, todo esto. ¿Nos puedes dar algún tipo de información, números, estadísticas o un poco cómo ha ido creciendo todo esto? Porque, bueno, a día de hoy yo siempre que entro en liberaturradio.org hay mucha información y se conoce que hay cursos, capacitaciones y que la gente va respondiendo, ¿no? Comentando todo eso. Y creo que es importante saber que de todo este proyecto ha nacido esta red con muchas unidades a lo largo y ancho de toda América. No sé si en España también habrá alguna, pero me consta que en América sí hay muchas. Sí, sí hay algunas fuera del continente también. Y claro, principalmente son de aquí, de Latinoamérica, ¿no? Pero hay fuera del continente también. Uh-huh. Sabes que yo no llevo la estadística. Ajá. Quizás Santiago tenga un poco más claro eso, o probablemente lo tenga más claro. Primero, porque él se ha dedicado incluso como tesis de su trabajo, a hacer un seguimiento de radios, no solo libres, sino de radios en general. Y tenemos lo que se llama el mapa. Si tú entras a liberaturradio.org, uh-huh, que es el sitio de la red, en una parte vas a ver que dice mapa de la red. Y allí las radios que quieren voluntariamente se dan de alta en el mapa. La condición para eso es usar software libre en la radio, ¿no? Uh-huh. Total o parcialmente. También hay podcasts. No solo radios, también hay podcasts que usen software libre, pero están divididos, ¿no?, por categorías. Entonces tú entras, llenas un formulario y te anotamos, digamos, en el mapa, y allí puedes ver esta información de la radio, un reproductor, etc. Y bueno, allí hay muchísimas radios que se han ido sumando, digamos, pero yo nunca me puse a contar cuántas eran realmente. Sé que Santiago sí tiene más información de eso, así que esa te la debo. Pero vale, son varias y son cada vez más. Sí, sí. Bueno, la audiencia que entienda que toda esta información la vamos a dejar en las notas del programa para que los enlaces tanto de Ethertic como de liberaturradio.org pues puedan entrar y no se pierda nada de esto que estamos hablando. Para mí es muy importante. Yo seguí varios cursos ahí. Me acuerdo que había uno de locución que era muy interesante. Había otro de edición de voz. Eso debe ser en Radio Libres. Radios Libres o... Ah. Claro, porque son proyectos hermanos. Ah, vale. O sea, son cosas distintas. Libera tu radio es el sitio de la red, uh-huh, digamos. Y Radios Libres es un sitio que ya existe de antes. Ajá. Y uno de los responsables de ese sitio es Santiago, que es compañero nuestro de la red, por supuesto. Y Radios Libres y Radialistas son sitios que existen de antes y mucha gente los conoce porque se ha formado incluso con esos sitios y con algunos manuales de Santiago, etc. Uh-huh. Pero están muy enrabados, ¿no? Incluso algunas noticias se publican en los dos. Pero sí, en Radios Libres y en Radialistas hay cursos muy buenos y producciones muy buenas también libres. Sí. Lo vamos a dejar todas las notas del programa, que creo que es muy importante, porque yo quería aquí también a ese medio de comunicación tan importante. Nosotros nos conocimos más por el podcasting, pero la madre radio, de la que yo de joven escuchaba mucho, sobre todo porque mi padre era, bueno, un oyente desde primera hora de la mañana hasta última de la noche. Qué importante, Pablo, que tú también eres operador de radio, qué importante como medio de comunicación también libre, ¿no?, que da la posibilidad de llegar a aquellos sitios donde era antes muy complicado llegar, y la importancia de que haya radios libres para que todo esto haya la mayor independencia en relación al software y muchas otras cosas que pueda seguir esa madre radio dando a conocer tantos y tantos aspectos que son muy importantes. Justamente el tema de las radios alternativas, comunitarias, populares, como se le quiera decir, uh-huh, Es que muchas veces, como son radios diferentes, o sea, que tienen otra misión que una radio comercial, ellos les interesa. Primero porque no tienen recursos para pagar, por ejemplo, un automatizador de radio, que está arriba de los $1,000. Para empezar, ¿no? Con $1,000 se compran equipo, si estuvieran. Claro. Y además el tema de los automatizadores de radio, por ejemplo, para una radio es crítico y es una piedra, porque los automatizadores estos de pago, o privativos, estos sí que son privativos, además de lo que cuestan, te atan las manos, porque si tú tienes un problema con el automatizador, imagínate, en una radio, ¿no? No puedes hacer nada. Tienes que esperar que el servicio de esa empresa le toque una coma, ¿no?, al programa. O sea, tú no puedes resolver nada. Entonces, muchas radios también les interesan, no solamente por el costo, sino por el hecho de que ellos sean autónomos, ¿no? Por esa independencia tecnológica. Digo, que si ellos se forman, pueden resolver sus propios problemas porque el software está ahí y es software libre. Digo, y por eso está la red de radios comunitarias y Libera tu Radio. O sea, Libera tu Radio es el sitio web de la red, donde allí está mucha información técnica de todos los programas que usamos en Ethertix y otros más, siempre que sean software libre, por supuesto, de cómo funciona, de cómo hacer determinadas cosas. Hay cursos completos de G-Radio, del automatizador, del streaming, de todo lo que se puede hacer en una radio, acondicionamiento de archivos, etcétera. Es mucha información de ese tipo. Y también, por supuesto, información de Ethertix, con el tema de controladores, cómo se instala y demás cosas. O sea, Libera tu Radio o ese sitio web es la pata técnica, digamos, de la red, junto con el grupo de Telegram, ¿no?, donde hoy hay ya unos 500 radialistas. Vale. Y a día de hoy, si una radio quiere liberarse, la parte técnica de tener el sistema operativo para todo esto, Ethertix, pues, evidentemente, responde perfectamente a todas las necesidades que tiene una radio comunitaria que necesite, evidentemente. Sí, sí. Ethertix trae todo lo que pueda necesitar una radio preinstalado. Luego es cada uno en la radio investigar cómo funcionan las cosas, solventar los problemitas que se le puedan presentar. Para eso estamos en la red, para darles una mano en eso. Pero la idea nuestra es que, claro, nosotros los podemos ayudar. No somos una empresa de soporte, porque no somos una empresa, somos una comunidad que hace esto porque le gusta, más nada. Porque si tú te fijas, ni siquiera hay un pop-up en la página que diga done aquí, que lo estamos por poner, pero siempre nos olvidamos. O sea, lo hacemos porque nos gusta, simplemente. Cada uno tiene sus tareas, sus cosas. O sea, no somos una empresa de soporte, no estamos las 24 horas, pero sí tratamos de responder lo más pronto posible a las inquietudes o dentro de nuestras posibilidades. Pero la idea es que la gente se forme como tal. O sea, si tú en Radio Pepito tienes a alguien formado como técnico, no vas a depender de la red, ya tienes a alguien ahí que puede solucionar problemas y a su vez ayudar a una radio vecina a formar a otras personas. Uh-huh. Digo, esa es la idea, y esa es la idea de la soberanía tecnológica, uh-huh. ¿no? No depender, digo, de otros y mucho menos de transnacionales o de empresas. Uh-huh. Ethertix sí ha cambiado mucho desde sus inicios. Creo que dentro de lo que es distribución GNU Linux han cambiado. No sé si de entorno de escritorio me suena que también. Tú dijiste que ha habido algunos cambios, por ejemplo, a G-Radio, donde últimamente sí está. Coméntanos qué se puede encontrar una persona que esté interesada ya en descargarse, si tiene para 64 bits o para 32, también un poquito de eso para que la gente se haga una idea de lo que se puede topar con Ethertix. Bueno, depende cuándo lo vaya a descargar. O sea, justo cuando estamos hablando ahora, estamos preparando la versión 12 de Ethertix, que se va a llamar Jetapa. Es un nave. de Misiones de Argentina, que está en peligro de extinción. O sea, las últimas versiones han tenido nombres de aves. Uh-huh. La anterior es Esturpial, la 11, que es un pájaro de acá de Venezuela. Y la anterior versión, o sea, la que está hoy para la descarga, tiene un escritorio mate. Está basada. Etertix nació basada en Debian, uh-huh, ¿no? Pero hoy por hoy, desde varias versiones para atrás, está basada en Debian, por el tema de System D que estábamos hablando. Uh-huh. Pero son los repositorios de Debian también, ¿no? Básicamente. Bueno, siempre el temita de System D, por ejemplo. Cuando se usa una base como Debian, siempre con algunas cosas hay algunos problemitas. Por ejemplo, actualmente no, pero un programa que era bastante complicado para quitarle System D era el Network Manager, el conector de Internet. Mm. Y así hay varias cosas, digo, que lo han metido casi que a prepo, tan difícil que imagínate que en el mundo de programadores les es difícil quitarle las dependencias de System D. Pero bueno, está basado en Debian, con escritorio mate, y bueno, y allí tienes toda, no te voy a nombrar todos los programas, pero tienes toda la retalía de programas, desde automatizadores, editores de metadatos, editores de audio, como Audacity, como Ardour. Tiene Jack para usar con Cadence hasta ahora, porque la nueva versión va a venir con Studio Controls para controlar Jack, que nos da otras posibilidades más, ¿no? Uh-huh. Que logramos que funcionara bien, por ejemplo, otro tema que te comento, Studio Controls. Studio Controls está hecho por gente de Ubuntu en un principio, aunque después pasó a ser otra cosa, ¿no? Uh-huh. Studio Control, una de sus características es que cuando tú lo estás usando, por ejemplo, si tienes encendido Jack mediante Studio Control, o sea, lo que haces en realidad es activar el demonio de AutoJack, y si tú apagas la máquina en ese momento, cuando inicies, va a iniciar con Jack. Y si tú abres Studio Control para Jack y apagas la máquina, cuando inicies, va a iniciar con Pulse y no va a iniciar con Jack. Bueno, eso, por ejemplo, en Etertix no funciona, porque depende de System D. Por ejemplo, todavía no hemos estudiado el tema del script para portarlo, ¿no? Que eso probablemente se puede hacer. Uh-huh. Todo lo demás de Studio Control funciona perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? Como apaño, digamos, como no funciona así, como debería, nosotros pusimos una entrada al menú de inicio. En el caso de Etertix 12 de Jetapa, va a venir con XFCE solamente. Actualmente tenemos una versión con Mate y una versión con LXQT. Uh-huh. La próxima va a venir solo con XFCE. Y bueno, en el menú de las aplicaciones al inicio tenemos una entradita allí que luego que tú usas una vez Jack, la puedes marcar para que inicie con Jack, digamos. Y si no quieres iniciar con Jack, la desmarcas. Tuvimos que hacer esa solución intermedia por el hecho de que en esa parte no funciona como debería. Pero bueno, entonces viene con eso, viene con Carla para las conexiones, programas para streaming. Programas para quitar los silencios a los temas musicales, los silencios que quedan, los baches, esos que quedan de tema y tema, renombradores de archivos, no sé, vienen un montón de programas para ajustar, autonivelar, digamos, el volumen de toda la música de la radio, todo lo que puedas necesitar para una radio. O sea, una navaja suiza ya perfectamente afilada. Sí, para y probada, que, ¿no? Y probada. Efectivamente. Y para quien quiera, pues que puedan empezar. Porque además Javier, o sea, que arma la distro, porque hay que ver que es el trabajo de Javier, ¿no? O sea, nosotros le damos una mano porque Javier es informático. Uh-huh. Él es administrador de sistemas, y es sysadmin y es informático. Y conoce mucha gente de radio, pero lo de él no es la radio, ¿no? Entonces nosotros le damos una mano en toda esa parte, digamos, en la parte radial, o sea, de por qué esto sí, por qué esto no, por qué se necesita esto, porque si fuera por él te dejaba la consola, ¿no? Porque claro, pero bueno, una de las cosas buenas que tiene tener un tipo de esto es que él está preocupado fundamentalmente en que la distro sea estable, ¿no? Que no tenga ningún tipo de problema. Y eso está muy bien porque una radio hace un uso intensivo de la distribución y no se puede quedar con la máquina colgada por cualquier tontería. Porque Linux también se cuelga. Entonces, eso, él tiene mucho cuidado con ese tipo de cosas, con la paquetería. Por ejemplo, cuando añadimos algo, como en este caso Studio Control, que no está en Debian, no está en los repositorios de Debian, se usa un repositorio de Ubuntu, pero en este caso, no, de Ubuntu no, perdón, de Studio Control, que tiene de Ubuntu Studio. El repositorio de Ubuntu Studio, exactamente, que tiene ese programa y más. Pero Javier tiene el cuidado de que de ese repositorio que nosotros tomamos y añadimos, no se puede instalar cualquier cosa. O sea, está el apt-pinning hecho para que solamente tome los paquetes necesarios para Studio Controls y que no rompa nada en el sistema, ¿no? Porque no es cuestión de estar metiendo PPA y cosas a lo loco y que después tengas un sistema inestable. Entonces, EtherTix, como él está preocupado por ese tema, digo, te puedo asegurar que es una roca, hay que romperlo, porque está, es muy cuidado eso. No, claro, yo entiendo que un sistema informático dentro de una radio, que las radios trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, eso tiene que estar a prueba de fisuras total, ¿no? Y además que tiene que rendir y siempre está, digamos, en caliente, ¿no? No, normalmente no se apaga, normalmente no se apaga un ordenador que está destinado a eso. Por lo tanto, tiene que ser específico y siempre utilizando y siempre, bueno, muy estable. ¿Tienen para los dos tipos de arquitecturas? Por si la gente ya ha pasado de los 32 bits, pero no sé si en su momento tenían y ahora lo siguen manteniendo. Mira, hasta la versión anterior, Turpial, teníamos en 32 y 64. Estamos pensando realmente para esta versión si vamos a mantener los 32 o no, por varios motivos. Claro, nosotros estamos en contra de esa obsolescencia, ¿no? Pero hay un hecho que es real. Primero, que las máquinas de hace 10 años ya corren 64. Cierto. Y segundo, que una máquina que va a hacer radio, difícilmente con una máquina de 32, no porque sea 32, sino por las características de la máquina, que, o sea, antes de que se acabe el 64, difícilmente pueda funcionar una radio. Porque no es solo el sistema, son los programas que vas a usar en la radio. Claro. Si bien, por ejemplo, G-Radio es súper liviano, porque G-Radio trabaja en base, obviamente es una interfaz gráfica, pero trabaja en base a Bash Script, o sea que es muy liviano en su funcionamiento, pero así todo, yo qué sé, vas a abrir un navegador nomás y hoy por hoy un navegador te está comiendo un giga y pico para arrancar. Sí, sí, sí, eso las mata a todas las distribuciones. Entonces, por una distribución súper liviana, que yo tenga una distribución en LXQT para una radio, va a estar muy complicado si vos la usás con una máquina de 32 bits. Entonces estamos viendo si se va a mantener esa, porque aparte es trabajo para Javier, ¿no? Y aquí nadie cobra nada. Y hay que compilar y hay que... Entonces estamos viendo si se mantiene o no. Lo mismo que el escritorio. Teníamos, claro, un escritorio, el XQT, porque bueno, era para esas máquinas, y otro Mate. Y bueno, ahora decidimos hacerlo solamente con XFCE, que tiene un buen rendimiento, y más en EtherTix. Me gustaría que la probaras cuando salga esta versión. Yo ya la tengo. Es más, estamos haciendo la charla ahora desde EtherTix. Desde EtherTix 12. Sí, porque aparte incluimos otra cosita que tiene incluido para las entrevistas, es la versión de escritorio de Jitsi, que es con lo que estamos hablando ahora. Efectivamente. Y bueno, entonces se decidió usar solamente XFCE para esta versión. Y veremos si hay 32 bits. Qué interesante. Oye, lo dijiste al principio de la charla y como tú controlas bastante, quiero que nos des tu opinión de PyreWire como nuevo servidor universal para todo de audio. ¿Qué tal funciona? ¿Cómo va este proyecto? Y si es realmente la alternativa viable y sencilla de Jack, que a veces a los que no controlamos un poco nos lleva a ciertos quebraderos de cabeza cuando queremos conectarlo con Alza y con otros servidores de audio. Va bien. Yo en Manjaro lo estoy usando hace un tiempo ya, y desde hace un tiempito esta parte ya no me ha dado más problemas. Ojo, yo no soy músico, que es de pronto el que más está acostumbrado a usar Jack, y más yo uso Jack en todas las, o sea, en EtherTix aquí ahora estoy usando Jack, en Manjaro usaba Jack y empecé a probar Paperware porque es lo que viene y lo vamos a tener ahí, y más que viene de Red Hat. Así que ya sabemos que lo vamos a tener ahí. Espero que no la hagan complicada como con System D, y bueno, es otro tema. Funciona bien, o sea, o está funcionando bien. Creo que está bastante maduro, quizás para algunos usos todavía no. Es más, Javier, le estoy diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo incluimos? ¿No lo incluimos? Le digo, no, todavía no. Digo, porque es una radio, digo, necesita estabilidad 100%. Y si bien a mí no me da ningún problema, a otras personas han tenido algunos problemitas menores, pero han tenido. Y no tan menores, de ahora le sucedió a un amigo, no sabemos si va por el lado de Paperware, en Arch Linux, ¿no? Que actualizó, parece, o algo, y no le funcionan algunos puentes con Pulse y algunas cosas. Pero bueno, puentes no, bueno, funciona distinto, yo estoy acostumbrado a los puentes de Jack. Pero también entendamos que Paperware sustituye, ¿no?, tanto a Jack como a Pulse Audio. Y bueno, ha tenido algunos problemas ahí, pero son lógicos, o sea, está desarrollándose todavía, por algo no está, bueno, sí, está predefinida en Fedora, que es el experimento de Red Hat, pero bueno, ahí está predefinido, pero en otras no, y yo me va a matar porque le digo esto, porque ahora está fan de Fedora. Pero es el caballito de batalla de experimentación de Red Hat, y de comunitaria ya no tiene absolutamente nada. Y entonces, le dije, no, todavía no lo vamos a poner por un tema de estabilidad, más que nada, dejemos Pulse, y para el que quiera usar, vamos a tratar de mejorar el uso con Jack. Y aunque no lo creas, mucha gente, a pesar de que les cuesta, hay un problema también actualmente que yo no sé por qué se da, que uno diría son los millennials estos, pero no, o sea, se da en casi todas las generaciones, a la gente le cuesta leer. O sea, incluso le cuesta hasta ver un video, no solo leer. Y hay cosas que si vos tenés una responsabilidad en una radio, por ejemplo, y querés aprender, querés usar determinadas cosas, no vas a tener más remedio que estudiar. Digo, y si no, bueno, mala suerte, porque tampoco podés ingresar a un grupo, como hay tantos, un grupo de Telegram o de lo que sea, a preguntar todo, cuando lo único que tenés que hacer es poner en un buscador tal cosa y lo vas a encontrar en 10 segundos. Digo, por lo menos esmerate un poquito en ver lo que otros se tomaron la molestia de preparar para que vos aprendas. Y en el caso de Jack, vos sabés, Jack tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Y hay que entenderlo, sobre todo. No es tanto lo difícil de usar, porque no es difícil de usar. El tema es entender cómo funciona. Entonces ahí se puede entender las cosas, porque si no entendés cómo funciona, no vas a entender nada de Jack. Te vas a perder por el camino. Después, una vez que entendés cómo funciona, ya es mucho más fácil. No, es una maravilla. Pero nos da un montón de facilidades, ¿no? Sí. Y nos permite hacer un montón de cosas. Y lo que te estaba diciendo, que muchas radios están usando Jack. ¿Por qué? Les facilita mucho. Sobre todo las radios pequeñas. Por ejemplo, si vos tenés una radio normal, con su consola, con todo lo demás, con Pulse Audio alcanza y sobra. porque tú derivás a consola, traes, llevas, no hay problema. Pero si tú tienes una radio muy pequeña o alguien que tiene una radio web que hace streaming nomás, porque le gusta hacer radio, o porque tiene una radio que es una radio de verdad, pero solamente sale por internet, digamos, y tiene una computadora, o tiene una para eso y otra para mirar noticias y lo que sea, pero no hay un transmisor, o sea, hay una computadora y ahí tiene que, y no tiene consola, tiene que mezclar la música, la voz y todo en la radio, para ahí necesita jack para eso. Para poder tener una mezcladora virtual como jack mixer o non mixer, para poder meter los plugins con Carla, etcétera, etcétera, y armarse sus estudios. Entonces ahí le conviene aprender a usar jack, porque le va a facilitar muchísimo la vida, y lo hacen, de hecho están aprendiendo. Y bueno, uno trata ahí de darles una mano para que entiendan, pero los tiene que mandar a leer, no hay otra, porque jack si no, no lo aprendes. Sí, una vez ya lo comprendes, yo estoy muy en sintonía, nunca mejor dicho, contigo en ese sentido, de que tienes que entender cómo se organiza jack y cómo son las conexiones con alza y con... ¿cómo se llama? Yo ahora me olvidé. Con Pulse Audio. Para que pueda conectar y nos dé esa latencia tan baja y después esas posibilidades de conexión que hacen que podamos tener un estudio de audio dentro del ordenador que no nos permitía antes Alza y Pulse Audio, y ya lo tenemos. Y PireWire, si ya viene dentro de casi todas las distros, porque ya hay que instalarlo, normalmente no te suelen venir en las distribuciones a no ser que sea muy específica. Exacto. Pues va a ser muy sencillo, yo creo que va a ser un avance interesante. Si tú te fijas, o sea, ¿cómo será de que PireWire viene porque viene? Que ya todas las distros, si bien no está activado, lo tienen. Sí, están todos los paquetes, o sea, todas las distros tienen la paquetería ya de PireWire, ya va ahí. Hasta en Debian sí. Está, o sea... Eso es simplemente el día que digan, bueno, ya está pronto, todo el mundo lo activa. Y eso que falló, cuando tú dijiste lo de los fallos, falló alguna actualización, que sí que fue, porque está en desarrollo, evidentemente, dio un pequeño fallo, enseguida lo solucionaron y a partir de ahí... Sí, también se han solucionado rápido, sí. También. Tiene muy buena pinta. Sobre todo daba algunos problemitas con Ardour, al principio. Recuerda que PireWire va a ser lo que va a suplantar a Pulse y a Jack para todo uso, ¿no? O sea, tiene que andar bien para el que mira video de YouTube, pero tiene que andar bien para el músico también. Efectivamente. Y ahí es la parte más complicada, ¿no? En el uso intensivo ese. Y ahí es donde ha dado problemas en algunos casos. A mí no me ha pasado porque yo no lo exijo tanto. O sea, yo lo que hago con Jack o con PireWire en este caso es lo que estoy haciendo ahora. Armarme un estudio con algún plugin, con alguna cosa para quitar ruido y demás. Poca cosa más, meter algún mezclador. Pero no hago una canción con 500 pistas. No tengo problemas de que la latencia tiene que ser la mínima porque si no me complica un poquito. Digo, esos problemas no los tengo. Y hago un uso, digamos, no el de un usuario común, pero tampoco el de un músico, ¿no? Bueno, a mitad. Claro, pero fíjate, por ejemplo, las ventajas, por ejemplo, una de las ventajas, ahora no hablando de PireWire, sino de Jack, ¿no? Ahora que tenemos ahora, al incluir Studio Controls, en vez de Cadence, que era lo que usábamos hasta ahora, que es muy bueno y todo lo demás, y funciona bien. Pero bueno, una de las ventajas de Studio Controls en el tema de Jack es que te permite usar más de una tarjeta de sonido al mismo tiempo. Efectivo, sí. ¿No? Que con Cadence no se podía. Así se podía, pero no se podía directamente desde Cadence, ¿no? Con Studio Controls sí. De hecho, en la máquina esta que estoy probando, tengo la tarjeta USB, que es la que manda, digamos, y tengo la integrada de la computadora y puedo usar las dos. Y de hecho, G-Radio, el automatizador que no trabaja con jack por ahora, bueno, no sé, vamos a ver, porque como se viene lo otro también, trabaja con Pulse Audio, puedo usar aunque trabaje con Pulse Audio, esas dos tarjetas de sonido distintas. Porque en el caso del automatizador, tú siempre tienes para elegir en cualquier automatizador por qué tarjeta, en el caso de tener más de una, que las radios casi todas tienen dos tarjetas por lo menos, por dónde sacas la música, digamos, que sale al aire, y tienes, usas otra tarjeta para el cue, o sea, para la preescucha de temas. Por ejemplo, si querés escuchar un tema porque no sabes bien cuál es o tenés una duda, vos los querés escuchar pero que no salga al aire. Uh-huh. Entonces usas otra tarjeta para eso. Y con Studio Controls, cuando tú en G-Radio vas a seleccionar las tarjetas, ve lo que ve Pulse Audio. Entonces no te va a ver las tarjetas cuando estás usando jack, pero te va a ver los puentes con jack, los que crea Studio Controls, ¿no? Uh-huh. Los puentes de salida con jack. Entonces, si tú, por ejemplo, creas dos puentes en Studio Control, que puedes crear los que se te antoje, y los denominas, tú conectas un puente a una tarjeta y otro puente a otro. Entonces es como si tuvieras dos tarjetas y podés usar las dos así seleccionando, que antes no se podía. Es otra de las ventajas, por ejemplo. Y es fascinante el mundo de la radio, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo estoy en la comunicación de su... Pues yo creo que será su nieta, ¿no? Ya el podcasting como nieto. Pero sí, la verdad es que valoro mucho todo ese mundo que evidentemente ha sido el precursor de lo que hoy conocemos como podcasting y qué importancia tiene todas esas radios comunitarias que también han ayudado a después generar todo ese conocimiento para poder después en el mundo del podcasting y en lo que venga, pues también... dar toda esa respuesta que creo que es importantísimo. El podcast es muy bonito también, ¿no? Sí. Yo tenía con otros compañeros aquí hace un tiempo un podcast que era Radio Liberada. Uh-huh. Que lo tuvimos durante un tiempo, como 2 años más o menos. Pero bueno, después nos fuimos separando y se hizo complicado hacerlo a distancia. No porque sea complicado en realidad, pero bueno, se nos complicó a nosotros. Y quedó por esa. Y a veces en el kernel de Libera tu Radio decimos, vamos a hacer un podcast, y nunca nos decidimos al final. Pero es bien bonito también. Pues anímense, porque seguramente de mucha la audiencia que esté aquí le encantaría saber cómo es ese gestar tanto Etertic como liberiaturradio.org y todo lo que hay ahí. Yo creo que es muy importante. Yo siempre digo lo mismo, para proyectos, un podcast que semana a semana o cada 15 días hablen de los avances, de dónde se ven, de las dificultades, de los anhelos y todo esto, para mí me resulta, vamos, me quedo prendado siempre que encuentro algo por ahí que habla de eso. Soy un fiel seguidor y oyente. Claro, nosotros, por ejemplo, si hiciéramos algo, lo haríamos, digo, como hacemos Ethertex, o sea, o como mantenemos en funcionamiento la red, digamos, porque sí, porque nos gusta, porque tenemos esas ideas y la llevamos a la práctica. Pero si tú te pones a pensar un poco fríamente, ¿no? Desde el punto de vista de eso que algunos lo tienen medio obsesionado, de los likes y los y cuántas visitas tienen, en realidad un podcast, digo, sobre tema de radio, sí es interesante, puede ser interesante, sí, pero para un público muy acotado. Digamos, no es un video de gatitos. Digo, o sea, si tú te pones a ver un poco el internet, o sea, los videos que tienen más visitas son lamentables. Sí. Digo, también es cómo se maneja el internet hoy día, ¿no? Digo, parte de eso. Pero vos ves videos. El otro día no me acuerdo qué era lo que estaba buscando. Ah, estaba viendo unas cosas sobre cálculo de tiempo de reverberación y esto. Y encontré un video muy bueno, muy bien explicado. Entonces, tenía 3 visitas. Digo, y era excelente. O sea, un material de un tipo que sabe, que se puso a desarrollar matemáticamente. No, ¿y quién lo va a ver? Seguro, yo nomás, el único. Y algún loco más que ande en eso. Nosotros tenemos en la página de Libera tu Radio, en la sección de acústica, tenemos incluso una herramienta para calcular los tiempos de reverberación de una sala, que por ejemplo una radio la cabina de locución de una radio o el estudio de grabación de una radio si lo tuviera. No siempre las radios comunitarias tienen esa suerte, pero la cabina de grabación, por ejemplo, tienen que poder controlarle el eco, ¿no? O poder controlar la reverberación de esa cabina. Entonces desarrollamos con Javier, con Santiago. Yo le pasé todos los... Yo ya sabía las fórmulas, todo esto, sabía calcularlo. Y le pasé... Debo tener la tabla más grande de coeficiente de absorción que hay en toda la red, porque he juntado, pero de todas partes, ¿no? Y le pasé esa tabla, le pasé las fórmulas, entonces desarrollamos ahí una herramienta para que la gente pueda entrar y calcular fácilmente los tiempos de reverberación de una sala o de un estudio. Son algunas de las cosas que no solamente está la parte de equipo ni la parte de software, ¿no? Hay otras cosas también en una radio. Súper interesante, Pablo. Como interesante ha sido esta charla, llevamos una hora, que es el tiempo que suelo yo hacerla. Se me ha quedado cortísimo, la verdad, y he disfrutado un montón. Agradecerte, Pablo, primero, repetir por el inicio de la charla esta diferencia horaria que hayas facilitado totalmente que puedas estar aquí hoy y que espero que toda la audiencia haya disfrutado como yo de todo este mundo en general de la radio aplicada al software libre y todo este despliegue de recursos que tenemos tanto en liberaturradio.org, insisto, lo vamos a dejar en las notas del programa, como Ethertis, como una distribución específica para que des, bueno, marcha y que inicies tu propia radio comunitaria. La verdad es que muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí hoy. No, gracias a vos, Juan, por difundir el proyecto este. Invitar a todo aquel que haga radio y tenga inquietudes, en cuanto a migrar a software libre, a que se dé una vuelta por liberaturradio.org, que es el sitio de la red. Allí puede tener muchísimo material para leer, de las herramientas que usamos, cursos del automatizador, un montón de cosas. Puede buscar también el grupo Libera Tu Radio, es un grupo público, en Telegram, donde ahí hay, no solamente estamos nosotros, sino que hay mucha gente que ya está usando hace tiempo y que también ya está empapada de eso, o sea, que también ayuda y le dice, no, mira, a mí me pasó tal cosa, lo solucioné así, asá. O sea, ya están duchos como para también dar una mano, ¿no? No son solamente gente que pregunta, sino que gente que también está aportando. Y bueno, después están los nuevos que ingresan justamente porque quieren ver cómo hacer determinadas cosas. Así que la red como tal ya lleva toda esa experiencia. Tenemos dos encuentros internacionales encima, uno en Bolivia con más de 80 radios y otro en Quito, Ecuador, cuando se podía hacer encuentros presenciales. Y bueno, y Ethertix, que viene corriendo ya por su versión 12, o sea, ya tiene su tiempo también de estar ahí en el camino, ¿no? Pues no se lo pierdan, todo esto que hemos hablado Pablo López y yo lo vamos a dar en las notas del programa para que, bueno, vayan directamente y sigan disfrutando. Y bueno, pues decirte que hasta aquí el episodio de hoy y te tengo que recordar varias cosas. Primero, que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda también que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Pablo, no dudes en hacerlo, vuelve a pasarte por la nota del programa que lo vamos a dejar todo y agradecerte mucho, mucho, mucho tu tiempo, tu escucha y tu atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Pablo, un abrazote para ti con 4 horas de diferencia, pero que llega ahora puntual a Venezuela. Un abrazote, Pablo. Gracias, Juan. Gracias a vos. Nos estamos viendo entonces. Venga, y para todos y todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.